El próximo 24 de septiembre se viene una gran actividad en Charbonnier a la que nos están invitando y a la que vamos a aceptar su honrosa invitación. Estamos diciendo que se va a hacer un homenaje al monte, un homenaje a nuestros sitios ceremoniales, nuestros sitios sagrados, por la vida, el agua y los territorios en Charbonnier el próximo sábado 24 de septiembre. La invitación está hecha para todos nosotros y vamos a conversar con Gladys, que está en línea con nosotros para comentarnos de qué se trata. Estimada Gladys, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por el llamadito. No, gracias a ustedes por mantener vigente la actividad, las movidas en el norte de Córdoba, en ese norte que nos parece tan lejano pero que está tan cerca a la vez. Sí, acá desde Charbonnier, desde donde ya va finalizando el departamento Punilla, digamos, acá nos encontramos en defensa de los territorios, como vos decías, del monte, del agua, de la vida. Bueno, estamos de pie en la lucha, digamos. Así es, los hemos visto también venir acá al Yuspe a acompañar, así que con mucha alegría vemos esto que es el encuentro por la vida, el agua y los territorios. Memoria y conciencia de lo que ha pasado con el fuego el próximo sábado a las 12 del mediodía. Y bueno, va a haber de todo, parece. Espacio de huerta, intercambio de semillas, comidas, charlas y talleres, micrófono abierto. Sí, bastante, una movida bastante linda, o sea, se va a poner bueno, digamos. Estamos trabajando hace un tiempo ahí con las vecinas y los vecinos, bueno, de toda esta zona, ¿no?, del ejido de lo que es Charbonnier. Y bueno, sí, como vos mencionabas, vamos a tener parrilla, buffet, digamos, números artísticos, espacio para las infancias, también va a haber micrófono abierto, unas proyecciones que se hacen con materiales recopilados, digamos, de todo el fuego, de lo que ha pasado, de estos incendios del 2020, porque es en conmemoración, digamos, de estos incendios tan terribles que han sido. Van a estar los poetas en la calle también, que es un espacio bastante interesante. Y también va a haber música en vivo, el espacio de la huerta para el intercambio de plantines, de semillas, charlas de medicina, digamos, natural del monte. Hola. Sí, no, y recordando lo del 2020, ¿no? Todavía superando eso que fue, imagino, traumático para ustedes, porque fue terrible el incendio del 2020 en el norte del valle. Sí, nosotros estábamos, fue el día domingo, que fue lo más trágico de ese mes de agosto. De acuerdo, sí. Sí, que el fuego llegó, bueno, hasta la ruta 38, del lado de lo que es Quebrada de Luna, para esa parte de atrás del cerro, ¿no?, de la loma del cerro de Charbo, ¿viste? Avanzó sobre varias casas, varias propiedades, quemó mucho monte nativo, se quemaron, bueno, líneas de la electricidad también. Fue bastante, no, fue un día muy, muy grave, muy, es difícil describir todas las sensaciones y todas las emociones que nos atravesó ese día, porque fue muy angustiante, muy, muy angustiante, ver la desesperación en las vecinas, los vecinos, tratando de huir del fuego, dejando todas sus pertenencias, hubo vecinos y vecinos que se les quemó sus viviendas. Muy, muy trágico. Después los animales, el tema de los animales también fue todo un tema. Se quemaron, obviamente, alambrados, entonces esos animales estaban sueltos, libres, cruzaban a cada rato la ruta, generando también otras posibilidades de accidentes, ¿verdad? Porque, bueno, estaban libres, así que no tenía nada de contención y, bueno, no, fue muy, muy traumático. Esos días fueron muy, muy traumáticos. Y ustedes ahí conformando lo que llaman la Asamblea del Pum Pum Charbonnier. Sí, la Asamblea, bueno, las personas que son originarias nos, más o menos, nos contaron la historia original, digamos, de aquí, de la zona. Y bueno, que se llama Pum Pum por el cerro, por la loma. Ajá. De Charbonnier, y que allí se corrían carreras, así como de atletismo, digamos, una cosa así, y se llamaban las carreras del Pum Pum. ¿Cuándo se corrían, digamos, carreras? Corrían carreras, no sé, atletismo parece que era, una cosa así. Ah, sí, mira vos, qué curioso. Sí, así que nosotros como que retomamos ese nombre, no le pusimos las carreras del Pum Pum, nada de eso, pero bueno, le hicimos un homenaje, digamos, al cerro y le ponemos Asamblea de Vecinas y Vecinos del Pum Pum. Charbonnier, para que se ubiquen más. Excelente. Bueno, entonces el próximo sábado desde las 12 del mediodía, la cita es en sitio... Sí, en el Zoom. En el Zoom de Charbonnier. Que está junto a la sí. Canchita, para que te ubicas, porque la canchita está al lado de la ruta. Está la escuela, al lado está la canchita, y detrás hay una construcción en amarillo, que es un edificio. Ese es el Zoom, pero se va a ver vehículos y gente todo el tiempo, así que imposible perderse. Venir para acá va a estar... Sí, estamos imperdible. Cerca de la estación de trenes y todo. Sí, no es difícil llegar. La 38, kilómetro 93, llega seguro. Excelente, Gladys. Muchísimas gracias por la invitación. Estaremos llegando a compartir con ustedes este encuentro, así como han venido a visitarnos oportunamente. Claro, así como hemos estado en el plenario, en el yuspe. Bueno, y la invitación queda abierta también para los feriantes que quieran acercarse con su puesto, que va a estar muy bueno. Es un espacio que se ve desde la ruta, o sea que las personas que pasan continuamente por la 38 pueden ver toda la movida, así que van a estar. Seguro que va a llegar gente que está de paseo, por digamos. Supuesto. Están paseando por la ruta y seguro que van a llegar también. Quedan y atrapados. Bueno, y las músicas, las artistas que quieran llegar y compartir también pueden llegar. Quedan invitados. Gladys, muchísimas gracias por la invitación. Nos estamos encontrando. Bueno, dale, gracias Juan. Saludos a todos los compas por ahí. Bueno, muchas gracias. La invitación de la Asamblea del Pum Pum de Charbonnier para esta jornada de actividades del próximo sábado 24, desde las 12 del mediodía.